programa. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, esto es justamente la presentación de nuestro programa Regiones. En el día de hoy, en este primer programa del ciclo, vamos a tener que invertir un poco de tiempo en explicar de qué se trata o de qué se va a tratar este programa. Bueno, se va a tratar muy simple, de recorrer regiones, pero de recorrer regiones sin límite. Vamos a comenzar con las más cercanas porque es más fácil. Vamos a comenzar recorriendo seguramente las regiones de Córdoba. Quizás después sigamos por el país, quizás nos aventuremos a Latinoamérica y, ¿por qué no?, alguna vez a recorrer algunas regiones del mundo. ¿Qué quiere decir recorrer regiones? Quiere decir iniciar un camino, ir mirando desde ese camino lo que vamos recorriendo, descubriendo los hitos, descubriendo los personajes, los lugares, haciendo zoom, como se dice, en esos lugares para enfocar o un lugar especial, o un paisaje, o un hecho histórico, o un personaje. Todo eso puede suceder en el recorrido de las regiones. Bueno, si pensamos a nuestra provincia de Córdoba como un conjunto de regiones, porque eso es nuestra provincia, un conjunto de regiones muy diferente, una provincia llena de cosas diferentes. Podemos caracterizarla un poco en forma general diciendo que en el sureste de la provincia hay una zona de pampa húmeda donde se cultivan los cereales, se cría el ganado, se produce la leche, incluso el maní, un poco más ya hacia el oeste de la provincia. Luego vienen las cadenas de montañas que generan todas las serranías y los valles serranos, característicos por ser valles turísticos, que frecuentados mucho durante las temporadas del verano por la excelencia de sus ríos y arroyos. Y del otro lado de esas cadenas montañosas que corren como una diagonal, se encuentra una amplia región de monte chaqueño, semiárido, seco, nuevamente llanura, pero no caracterizada por la fertilidad de las llanuras del sur, sino caracterizadas exactamente por lo contrario, por el monte seco y por la poca producción de sus tierras. Si queremos completar el panorama, diríamos que tenemos dos cosas diferentes a todo eso. Una gran laguna, la laguna de Mar Chiquita, que es como un gran mar interior. Y en el otro extremo norte de la provincia, las salinas grandes, grandes territorios de sal que nos separan de provincias como Santiago del Estero y Catamarca. Esa es, a muy grandes rasgos, nuestra provincia. Y en las serranías podríamos ubicar un conjunto de lagos interesantes, espejos de agua, nutridos por los abundantes ríos que en épocas de verano llenan las represas que han sido construidas justamente para disponer de este vital elemento. Córdoba, situada en el centro del país, es la provincia por todas las razones productora del agua potable que abastece a todo su alrededor durante todo el año. Tenemos una gran esponja que se llaman las Altas Cumbres o la Pampa de Achala, que tiene la capacidad de absorber agua durante la época de lluvias y mantener sus vertientes llenitas y rebosantes para que sus ríos, con caudal decreciente, sigan alimentando durante los meses de invierno con agua potable a las poblaciones aguas abajo. Esa sería en general una descripción muy rápida de nuestra provincia. Pero hoy vamos a hacer un poquito de, como inicio de programa, a recorrer una zona que nos interesa mucho por toda su importancia histórica y turística fundamentalmente. Son los valles de las serranías. Podemos distinguir varios de ellos. El valle de Punilla, de un lado de las Sierras Chicas, del lado oeste de las Sierras Chicas, mientras que del otro lado, del lado este de las Sierras Chicas, tenemos justamente la región denominada Sierras Chicas, que es un conjunto de poblaciones que históricamente se alinearon al costado del Camino Real que unía el Virreinato del sur, de las Provincias Unidas del Sur, fundamentalmente Buenos Aires, pasando por Córdoba, se unía a través del Camino Real con el Virreinato del Perú. Camino Real que alguna vez o en parte fue también camino histórico de los pueblos originarios, construido principalmente por los incas y luego utilizado por las culturas invasoras españolas fundamentalmente que vinieron a dominar este territorio. Ese Camino Real, que era el que permitía unir el sur con el norte, se fue poblando a su orilla, generando una serie de pueblos con mucha tradición e historia. Lo recorreremos en un programa de nuestras regiones. Lo recorreremos haciendo zoom en muchos hechos que sucedieron en la historia a lo largo de ese camino. Después del Valle de Punilla, tenemos otra cadena de montañas más hacia el sudoeste, digamos, que se llama las Sierras las Sierras Grandes o las Altas Cumbres, con la Pampa de Achala, bordeada por dos grandes montañas, que una se denomina Los Gigantes y otra el Champaquí. Esa es la zona de la Pampa de Achala, las Altas Cumbres, montañas del orden de los 2000 y pico de metros de altitud. Cuando uno cruza esas montañas, llega al famoso valle de Tras la Sierra. Mina Clavero, Nono, Los Hornillos, Las Rabonas, Villa de las Rosas, Villa Dolores. Y si uno sigue y sigue, va a entrar en las poblaciones turísticas ya de la provincia de San Luis, cuyas principales, indudablemente, Merlo. Ese valle de Tras la Sierra también está surcado por ríos hermosos como es el río Nono. Hay un lago enorme que es el lago o dique de la Viña, con un murallón que tiene más de 100 metros de altura. Pero si de esos valles Tras la Sierra nos vamos hacia el norte, vamos a recorrer los departamentos de Pocho y Minas, que es otro paisaje, otra realidad, pero que también tienen y cada día van encontrando más su encanto turístico. Hay ahí un pueblito que se llama Salzacate, hay otro que se llama San Carlos Minas, hay otro que se llama Las Higueras, todos cercanos a la antigua estancia La Candelaria, hecha por los jesuitas, que también se ha vuelto un objetivo turístico. Esos lugares también los vamos a describir y vamos a contar historias y vamos a hacer zoom en nuestro programa Regiones. Y de este lado de las Sierras Grandes, digo de este lado porque nosotros como emisora estamos ubicados en una zona que se llama Valle de Parabachasca, en las cercanías de Alta Gracia, un conjunto de pequeñas poblaciones ubicadas a orillas del río Anisacate, un hermoso río que viene de las altas cumbres bajo la denominación primero de San José, atraviesa un valle y luego vuelve a atravesar las Sierras Chicas y reaparece aquí en Parabachasca como río Anisacate, que luego va a tomar la llanura para transformarse en el río Sanaes, o Río Segundo, como se lo llama, recorriendo pueblos de llanura hasta desembocar allá en la laguna de Mar Chiquita. Pero al sur de nuestra posición, al sur de Parabachasca, se inicia el Valle de Calamuchita, un valle de encanto turístico también, con sus lagos, el dique Los Molinos, pueblos famosos que se han vuelto como Villa General Belgrano, La Cumbrecita, en fin, Santa Rosa de Calamuchita, embalse de Río Tercero, una serie de lugares de encanto, la gran represa de Río Tercero con la usina nuclear que tiene Córdoba instalada a la orilla de esa represa. Y si seguimos más hacia el sur, ya nos vamos yendo nuevamente a las llanuras tipo agrícolas, pero las montañas a un costado, y en ese costado de las montañas, alejándonos unos 70-80 kilómetros de la ruta que nos une con Río Cuarto, encontramos un pueblo de ensueño, que sería uno de los últimos baluartes turísticos hacia el sur de la provincia, hacia la zona de las Sierras Comechingonas, como se la llaman. Estamos hablando de Alpa Corral, un pueblo encantador metido en medio de las estribaciones de las altas cumbres hacia el sur, hacia la zona de la tierra de los Comechingones. Así que miren si tenemos regiones para recorrer en nuestra provincia. ¿Cuál es la idea del programa? Recorrerlas. ¿Cuál es otra idea del programa? Buscar interlocutores en esas regiones para hacer algunas entrevistas, para hacerlos participar, para hacerles preguntas, para conocer detalles. Cuando nosotros decimos hacer zoom, es focalizar temas y lugares, historias y personajes. Estamos usando como fondo musical de esta primer parte del programa a Juan Falú y su guitarra con el tema Luz de Giro. Bueno, pero hoy vamos a iniciar un viaje en regiones, un pequeño viaje porque tenemos un compromiso al norte del Valle de Punilla, en el pueblito que yo viví durante la infancia y la adolescencia. Tenemos que ir hasta Capilla del Monte porque ahí tenemos una cita con una persona que nos va a contar algunas cosas de ese pueblo. Ese es nuestro primer Zoom en este primer programa de regiones. Ahora, ¿por dónde arrancamos para ir al Valle de Punilla y para ir al norte del Valle del Punilla? Hay un montón de caminos. Lamentablemente, en estos días, algunos de esos caminos están seriamente afectados por los fuegos, por los incendios forestales. Todo el Valle de Punilla es una zona propensa a estos incendios, a estos lamentables incendios que destruyen nuestra flora y que espantan y ahuyentan nuestra fauna. ¿Cómo será que la ahuyentan? Que hoy aquí en Parabachasca, en mi casa, aquí en donde tenemos la emisora, se llenaron los árboles de pajaritos del monte que vienen corridos por el fuego que se ha desatado en la zona cercana a Alta Gracia, allá en Falda del Carmen, rumbo al observatorio. Hay un fuego que todavía no ha sido extinguido, pues las aves huyen de los fuegos y se van refugiando en lugares que sienten más seguras. Aparecieron pajaritos totalmente desconocidos en este valle, que son llamados, yo los conocía de niño, como chispitas. Son blancos de pecho y lomito oscuro y pequeños de tamaño, y hacen un chic, chic, chic, y parecen chispitas su pequeño sonido que emiten. Andan en bandaditas, en grupos de varios, que se posan todos juntos en el mismo árbol. Pues hoy tuvimos una hermosa visita de estas chispitas corridas por el fuego. Pero nos hemos distraído un poco porque estábamos hablando de cómo ir hacia Punilla y cómo ir hasta Capilla del Monte. Y la pregunta es, ¿ir desde dónde? Bueno, vamos a aclarar algo, vamos a situar un punto de referencia que va a ser el punto de partida de todas estas excursiones a las regiones de Córdoba. Nuestro punto de partida va a ser, obviamente, la ciudad de Córdoba, que es de donde arrancan casi todos los caminos que nos llevan a distintos lugares. Entonces, vamos a ver enseguidita qué camino elegimos hoy de los muchos que hay para irnos hasta el Valle de Punilla. La opción más fácil sería tomar la autopista que va hacia Carlos Paz, atravesar Carlos Paz. Ahí empalmamos ya con la Ruta 20, que luego la Ruta 20 continúa hacia la zona de Tanti, atraviesa las montañas, la zona de los Gigantes, baja luego y se va hasta la provincia de San Juan. El viejo camino a San Juan es la Ruta 20, un camino que ya casi no se usa. Pero en su recorrido hay lugares muy especiales, como los túneles, que van a ser motivo de una visita especial de nuestro programa. Entonces, un primer camino sería ir por la autopista Carlos Paz, tomar esa Ruta 20 y en lugar de desviar hacia Tanti y hacia los Gigantes, tomar por la mano derecha en la bifurcación, que sería retomar la Ruta 38. Esa Ruta 38 va a ir recorriendo todos los pueblitos, Vialet Macé, Santa María de Punilla, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Yardino, La Cumbre, San Esteban y allá llegaremos a Capilla del Monte. Ese es el camino que podríamos llamarlo tradicional, porque el mismo camino lo acompañaban las viejas vías del ferrocarril, o sea que ruta caminera y ferrocarril iban en paralelo recorriendo en todo lo largo el Valle de Punilla. Pero por suerte tenemos muchas otras alternativas. Otra alternativa es irnos por La Calera, tomar un hermoso camino que serpentea el río Suquía hasta el lago San Roque y ahí tomar lo que se llama la variante Costa Azul, un camino que va hacia Vialet Macé por la otra orilla del lago, por la orilla opuesta a Carlos Paz. Esa es la variante Costa Azul. Y ahí volvemos a llegar a la Ruta 38 a nivel de Vialet Macé y retomar el camino anterior. Hay otra alternativa más. Si nos vamos desde Córdoba hacia Villa Allende, En Villa Allende sale el famoso y viejo Camino del Pan de Azúcar, que era un acceso importante, desemboca en Cosquín. Digo que era un acceso importante en tiempos pretéritos porque hasta una famosa línea de ómnibus llamada la Capillense tenía por lo menos un viaje por día por ese camino llamado del Pan de Azúcar. Camino de tierra, de ripio, muy poseado, en este momento no es de lo mejorcito para transitar, pero es una opción. Conecta Villa Allende con Cosquín. Si ahora salimos de Córdoba y nos vamos hacia las Sierras Chicas, cruzamos, pasamos Río Ceballos, pasamos Salsipuedes o ahí cerquita de Salsipuedes, vamos a encontrar una rotonda con el desvío al Camino al Cuadrado. Este es un camino nuevo, pavimentado, que nos va a llevar a través de las montañas, nos va a llevar desde las Sierras Chicas, digamos desde Salsipuedes para ubicar más o menos un lugar, nos va a llevar a Valle Hermoso, del otro lado de las montañas. Y ahí nuevamente tenemos la Ruta 38 que recorre el Valle de Punilla. Pero no se acaban las opciones, nos quedan dos más todavía. Si en lugar de tomar ese camino seguimos por Sierras Chicas y llegamos a Ascochinga, ahí también nace un famoso camino del pasado, el camino que se llamaba por el Alto Fresco. Eso, saliendo de Ascochinga se sube por un lugar muy lindo que se llama Las Tres Cascadas, y su nombre lo indica todo. Hay un río caudaloso que baja de las montañas y forma tres importantes cascadas con sus piletones para bañarse cómodamente en aguas cristalinas. Subiendo por ese camino y cruzando las montañas por el Alto Fresco, vamos a pasar por la histórica y famosa Estancia El Rosario, que está sobre ese camino ya en descenso hacia la cumbre. Vamos a tener cerquita un acceso al dique San Jerónimo, que es el dique que alimenta de agua potable la localidad de la cumbre, y bueno, y vamos a llegar a la cumbre. Nuevamente en la cumbre tenemos la opción de entrar a la ruta 38, que viene recorriendo Punilla, y por la 38 irnos a Capilla del Monte. Pero yo elegí otra opción. Desde la cumbre, en lugar de bajar a la ruta 38, se me ocurrió irme por otro camino alternativo, pavimentado, en muy buen estado, que va por la localidad de Los Cocos. Los Cocos, Cruz Chica y Cruz Grande, tres localidades pegadas, llenas de hermosa vegetación y de hermosas casas, que también van a ser motivo de un viaje nuestro en el programa Regiones. Entonces, atravesamos Los Cocos y por fin desembocamos nuevamente en la ruta 38, en un lugar llamado San Esteban. Ahí se une el camino que baja de Los Cocos con la ruta 38 y estamos a unos 10 o 15 kilómetros de Capilla del Monte, que es nuestro destino de hoy, porque allí nos está esperando una amiga, Susana Leonetti, a la quien en pocos minutos le vamos a hacer una entrevista. Bueno, esta entrevista que queremos hacerle a Susana, ahora que hemos llegado a Capilla del Monte, acabamos de entrar, nos hemos recorrido un poquito la plaza principal del pueblo, por supuesto se llama San Martín, hemos pegado una miradita rápida a la calle Techada, tuvimos tiempo de tomarnos un cafecito en el City Bar, ahí al borde de la calle Techada, casi bajo la calle Techada, está el City. Tomamos un cafecito para reponer energías del viaje, porque fue largo, ¿eh? Vinimos, atravesamos la montaña, recorrimos primero las Sierras Chicas, llegamos a Ascochinga, cruzamos hasta la cumbre, paramos a comprar unos alfajores en la estancia El Rosario, y bueno, fuimos bajando, bajando, se nos ocurrió venir por Los Cocos, lo cual alargó un poquito más el viaje, pero al fin ya estamos en Capilla, ya estamos próximos a encontrarnos con Susana Leonetti. ¿Por qué con Susana Leonetti? Bueno, porque Susana, además de haber trabajado en muchas cuestiones, en el Consejo de la Mujer, haber tenido funciones públicas en la Municipalidad de Capilla del Monte, algún día le interesaron las cuestiones del patrimonio cultural y del patrimonio natural, y se le ocurrió estudiar temas de patrimonio, para el cual hizo una especialidad en la Universidad de Río Cuarto, donde encontró, para poder cursar esa especialidad en temas patrimoniales, y a nosotros nos interesa mucho, porque hablando con ella nos enteramos de que en Capilla del Monte se da una circunstancia casi especial, casi diferente al resto de todos los pueblos, no solo del Valle de Punilla, sino prácticamente de la provincia de Córdoba. Es la concentración de un conjunto muy variado de estilos arquitectónicos, plasmados en viejas casonas, palacetes y casi semicastillos que abundan en el pueblo, construidos desde el comienzo de su historia a comienzos del siglo XX, porque Capilla del Monte empezó a poblarse y organizarse a finales del siglo XIX, cuando llegó el ferrocarril a esa zona, que fue el motor de conexión con el país. Pues fue elegido ese pueblito al pie del Uritorco, caracterizado por su buen clima, su aire limpio, sus tardes soleadas, fue elegido por muchas familias de las metrópolis, y lo digo en plural porque no solo de Buenos Aires, sino de otras provincias también, fue elegido como sitio para hacer y construir sus casas veraniegas, pero casas de tamaño importante y de características muy especiales. Entonces, yo le he pedido a Susana hacer hoy una pequeña entrevista sobre cuáles son los estilos arquitectónicos dominantes en Capilla del Monte. Y de eso se trata esta primera entrevista, que va a completar prácticamente nuestro primer programa de regiones. Así que vamos ya con Susana Leonetti. Bueno, aquí ya estamos con Susana. Bueno, hoy estamos iniciando el primer programa de regiones, como ya lo hemos anticipado, y hemos venido viajando por distintos lugares hacia el Valle de Punilla, pero vamos a saludar primero a Susana, que está en la línea. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, tanto a vos, Chachi, como a la audiencia de tu programa Regiones, que seguro va a ser muy atenta porque el tema es sumamente interesante, ¿no? Bueno, yo te cuento de que este programa tenemos que adquirir agilidad, tiene que ser rápido, pregunta, respuesta, comentario, chiste, lo que vos quieras mezclar, pero todo rapidito, porque la gente quiere cosas rápidas ahora, ¿no? Me parece bárbaro. Te cuento que hoy, arrancando con regiones, decidí venirme por el lado de las Sierras Chicas hasta Ascochinga, subir por las Tres Cascadas, pasar por la estancia El Rosario, bajar por la cumbre, y ahí tenía dos opciones, o irme a la Ruta 38 o tomar por Los Cocos. Bueno, decidí recorrer Los Cocos y descubrí varios temas de los cuales vamos a hablar con vos en otros programas, ¿no? Pero bueno, pasé Los Cocos, pasé San Esteban, pasé Dolores y llegué a Capilla del Monte. Y aquí estoy en Capilla del Monte para hacerte una algunas preguntas muy concretas. Yo sé el tremendo patrimonio cultural y urbanístico que tiene Capilla, porque vos me lo has contado, lo hemos hablado bastante y ya lo hemos mencionado incluso en algún programa. Pero yo quisiera que hoy, en este programa de regiones, vos nos cuentes rapidito cuáles son los estilos arquitectónicos dominantes en Capilla del Monte y que nos describas algunos de ellos en idioma muy simple para que la gente lo entienda. Te escuchamos. Perfecto, Chachi. Mirá, realmente es muy ecléctico el patrimonio urbanístico edificado de Capilla, ¿no? Tan es así que era considerada, bueno, la perla de las sierras en su momento, no solo por lo tangible que es lo edificado, sino también por lo intangible, ¿no? O sea, todo aquello de costumbres, tradiciones, todo lo que se conmemora habitualmente y también lo anecdótico que es tan interesante, ¿no? Y bueno, si vos me preguntás concretamente por los... Se van a sorprender, porque realmente a mí me sorprendió cuando hice el relevamiento en su momento, y realmente creo que a la audiencia también la va a sorprender, porque no sé... No quiero decir que es el lugar que más tiene patrimonio, variedad de estilos arquitectónicos. Pero si no es el que tiene más, debe estar por ahí nomás. Y te los nombro para que escuchen. Y bueno, qué lástima que no nos pudieran mandar mensajes y hacer preguntas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor por ahí lo puedes implementar en otro momento. Por ejemplo, tenemos las casas estilo villas paladinas, que es hermosísima realmente, ojalá algún día pudieran acercarse y ¿cómo conocer. Es? ¿Casas, villas? Claro, son villas paladinas. Paladinas, ver, pues, ok, ese es un estilo arquitectónico. Es el primero que vamos a describir un poquitito para que entiendan por qué se llaman paladinas. Ok, ¿no? Ok. Después, el Art Deco, que ese es mucho más el nuevo, Art Deco, ¿no? Uh-huh. El chalet colonial, que también tiene influencias de varias culturas, ¿no? Bueno, sabemos que la interculturalidad que reina en nuestro país ha marcado también los estilos arquitectónicos, no la variedad de estilos arquitectónicos. Ok, ¿otro? ¿Cómo? ¿Otro? Cottage inglés. Cottage inglés, muy bien. Recién me habías mencionado el estilo colonial y ahora me mencionaste el cottage inglés. Perfecto, sigamos. No, sí, es realmente apasionante. Ferroviarias inglesas, que este es bastante común, sobre todo en ciertos barrios de Buenos Aires. Sí, pero bueno, claro. Como sabemos que los ingleses anduvieron por todos lados, sembrando, digo yo, ¿no? Instalando los ferroviarios. El típico de las estaciones de Buenos Aires. Claro, y de los barrios. Los barrios sí, estaban sí, paralelos, ¿no? A las vías. La casa donde yo nací en Lanús, en Buenos Aires, era exactamente así, hecha por mi abuelo, que era ferroviario. Claro, Villa Devoto también, hay muchísimos lugares en Buenos Aires, mucho más. Acá es en cada pueblo una, ¿me entendés? Pero no confundamos a la gente, sigamos con los estilos. No, sigamos. Ferroviarias inglesas, el georgiano. Georgiano, que es apasionante, ¿no? Las inglesas, puramente inglesas, que han tenido influencias importantes, sobre todo de los italianos, ¿no? Sobre todo de los italianos. El italianizante, ¿no? Que bueno, yo te digo que han dejado su impronta tanto en Francia como en Inglaterra, como en todos los lugares del mundo, y luego a través de la inmigración también en nuestros países, sobre todo la Argentina, ¿no? Ajá. Es la que más influencia tiene de todas las culturas migrantes. El italianizante, que ya lo dije recién, el manierismo, que a mí me sorprendió, porque no me acordaba que era... Realmente y me sorprendió muchísimo, ¿no? Después tenemos el pintoresquismo, ¿no? Y la casa chorizo. Dejé la más común, la que es muy típica en los barrios de ciertos barrios de Buenos Aires y que también llegó a Capilla del Monte. Y realmente ha sido muy interesante volver a escarbar un poquito el material que uno tiene, porque viste, a veces uno se dedica a otras cosas, Bueno, yo diría una cosa, ¿no? Yo sé que puede haber otro, ¿no? Pero a mí me parece que para redondear el programa de hoy, para no hacer muy largo cada tema, me gustaría que en el programa de hoy elijas cuatro de los que más te gusten y nos describas claramente cuáles son las características que lo diferencian. Dale, yo lo tengo ordenadito esto, Chachi, lo tengo bien ordenadito. O sea, las villas paladinas a mí es el que hago más comentarios porque es muy apasionante realmente, ¿no? O sea, el paladianismo, o arquitectura palladiana es un estilo arquitectónico originado en la obra del arquitecto italiano Andrea Palladio. Fíjate de qué época, 1508 a 1580. Ajá. Y te puedo asegurar que de todo lo que he revisado, siempre está la impronta, ¿no es cierto? Después influyeron también anglosajones, o sea, normandos, que fueron mezclando los estilos. Pero este hombre dejó su impronta en casi toda Europa, ¿no? Es un estilo que se inició en el Véneto, vos lo conocés muy bien. Sí, pero ¿cómo es el estilo? Vamos al grano, al corazón del tema. ¿Cómo es el? Fíjate vos que se basa más en las proporciones matemáticas que en la riqueza ornamental, o sea, no es un barroco, es más bien matemático, ¿no? Y sus fachadas eran diseñadas de manera que sus moradores, fíjate qué interesante, tuvieran buenas vistas desde cualquier ángulo de la casa. Ah, mira qué interesante. O sea que no son casas cuadradas, son más bien redondas. No, ciertamente son de dos plantas, ¿no? Eso es muy, muy interesante. No, y Palladio solía usar en sus villas el alzado de los templos romanos. O sea, arriba, si vos ves las pueden apreciar, pero si vos conocés el Partenón, y hay mucha gente que debe conocer el Partenón, o sea, casi todas en su primera planta, en su frente, conservaban las características de el frontispicio del Partenón, ¿no? ¡Qué bárbaro! Es muy interesante, muy interesante. ¿Y hay muchas casas de ese estilo en Capilla? ¿Querés que te diga cuáles? No, decime la cantidad, porque si no se nos va a hacer muy largo el programa y todavía vamos por una recién. Por lo menos hay 7. Ok, ya vamos a hablar en otro programa de esas 7 casas que son palladianas. ¿Cómo eran? ¿Palladianas? Palladianas. Bueno, por ahí el arquitecto Palladio. Correcto. Vamos al segundo estilo, a ver. Al segundo. Tenemos el Art Deco, que es mucho más nuevo. Es de comienzos del siglo XX, de 1920 a 1939, y en Francia, como su nombre lo indica, ¿no? En los primeros años del siglo XX, transitaron hacia nuevas formas de concebir los diseños. Sobre todo tiene mucho que ver con los decorados, el Art Deco, ¿no es cierto? Buscando invadir todos los ámbitos de la vida cotidiana. O sea, tiene muchas molduras, el frente, ese tipo de cosas. Totalmente. O sea, influye desde los cubiertos de mesa hasta la edificación de un inmueble. Fíjate vos, ¿no? Qué bueno. Dime una cosa, ¿y de esas de Art Deco hay muchas casas en Capilla? En Capilla tenemos dos. Dos. No, me las vas a contar en otro programa. Sigamos con los estilos y las descripciones hoy. Ya los materiales que utilizaban para el Art Deco, ¿no? Los que más se utilizaban. Cuando hablemos de las propiedades, hablamos de los materiales que más se utilizaban. Correcto. ¿No? El chalet colonial. Te digo una cosa, Susana. Sí. Si vos podés mandarme una fotito, una sola foto de cada una de las casas, de cada estilo, yo la pongo en nuestra página de Facebook, del sitio Espacio, acompañando al programa con algunas imágenes, ¿eh? Pero una sola, elegí la que más te guste de cada estilo y esa es la que me vas a mandar. De las que se han hecho en Capilla. Sí, de las que tengas en Capilla. Vas con el telefonito y le sacas la foto ahí nomás, ¿no? Sí, ningún problema. O lo mandas a Whippy que saque foto. Sí, a él le encanta. Bueno, sigamos con el tercero, que se nos va acabando el tiempo ya. El chalet colonial. Es la vivienda tradicional que se inspiró en el modelo español y eran casas que ocupaban una manzana completa. ¡Al diablo! Y estaban construidas, fíjate vos, estaban construidas en torno a 3 patios centrales que eran el centro de las actividades familiares. ¿Vos viste la casa que está enfrente de la catedral en Córdoba? Y la audiencia también la debe haber visto. La casa de los Tejeda y Guzmán. Sí, claro. Del primer poeta cordobés. Sí. Bueno, esa casa es típicamente española. Típicamente. ¿No? Con los 3 patios interiores, todas las galerías daban a ese patio, ocupaban una manzana. Fíjate que esa casa que ahora le han restado espacio, pero llega hasta River Indarte. Bueno, y de esas casas estilo colonial, entonces, en Capilla debe haber varias, ¿no? Sí, tenemos, ya te digo, de acuerdo a lo que yo tengo acá, tenemos 4. Cuatro, digamos, las que están reconocidas de interés patrimonial, ¿no? Perfecto. Porque también Después tuvimos ya mucha invasión también de santafesinos, rosarinos, no se ofendan los santafesinos y rosarinos, que entraron en un estilo de edificación social, con lo cual ya se terminó estas casas con un estilo arquitectónico. Sí, claro, eso pertenece a otra época. Dime, bueno, ya tenemos tres, ya dijimos primero la... ¿cuál era la primera que mencionamos? Las Villas Paladinas. Las Villas Paladinas, el Art Cop, la Colonial y... Exacto. ¿Y cuál es la cuarta de hoy? La cuarta de hoy, que es el Cottage Inglés. Cottage Inglés, perfecto. ¿No? Que nos viene directamente desde las casas de campo inglesas. No, yo lo que estaba apreciando realmente, bueno, y nosotros tenemos así. Lo que pasa es que después les han ido comiendo lugar, ¿me entendés? Y es una pena porque han ido vendiendo parte de su terreno. Se caracterizan por la pasión, por los elementos antiguos y los pequeños detalles decorativos. Son casas grises esas en general, ¿no? Fíjate que los materiales estrellas son la porcelana, la madera, la forja, o sea, el hierro, en creaciones con mucha historia. Vigas en los techos, pisos de madera, molduras o apliques en los techos y ventanas, ¿no? El origen para perderse en el tiempo en las antiguas comunidades agrícolas que dieron vida a la provincia británica. Es bueno, muy lindo, ese es el cottage inglés, perfecto. ¿Y de esas cuántas crees que tenemos en Capilla? Acá tenemos dos. Dos, muy bien. Entonces, Susana, concretando hoy, hagamos un rápido repasito de los cuatro estilos, los nombres de los cuatro estilos que vimos en este programa. Dale. Dilos tú nomás. Bien, Villas Paladinas. Villas Paladinas. No vamos a olvidar si nos acordamos del arquitecto Palladio. Palladio, ¿no? Sí, perfecto. El Art Deco. Art Deco. A mí no me gusta porque es muy barroco. El chalet colonial. Y el cottage inglés. El cottage inglés. Qué memoria que tiene ese amigo. Qué memoria. Bueno, vamos a hacer una cosa. De esos cuatro estilos, yo voy a esperar cuatro fotos. Una de cada una que vos elijas en Capilla del Monte. Y en el próximo programa continuamos con el resto. Porque ya se nos han ido los 12 minutos largos que teníamos previsto y el programa Regiones tiene que seguir recorriendo la región. Me parece bárbaro, porque realmente, aparte es una invitación también esto, ¿no? Porque de pronto cuando uno va a decidir un lugar para recorrer, y bueno, de pronto estás escuchando estos hitos, ¿no es cierto?, que se destacan en cada lugar, yo creo que es muy importante, antes de tomar una decisión, es un aporte muy importante. Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando venía por Los Cocos, y acá viene un compromiso que te voy a meter, claro, sí. Vi los grandes chalets de Los Cocos, ¿no? Los antiguos, el Sevilla, etcétera. Sí. Entonces, pero esto no es con apuro. Con tiempito que vayas preparando una pequeña descripción de los tres o cuatro o cinco grandes casonas que hay en Los Cocos, porque en algún programa siguiente vamos a hablar de eso también, para que no nos crean tan fanáticos de Capilla, porque Los Cocos también tiene lo suyo. Tiene lo suyo, viste, todas estas villas, el Alcázar, viste, o sea, tiene varias que realmente son, bueno. Bueno, yo te cuento que en este programa Regiones, en estos próximos programas, yo voy a andar mucho por el lado del Camino Real, de las Sierras Chicas. Voy a andar por la espalda del Uritorco, como la llamé yo. De modo que me voy a poder hacer algún viajecito hasta Capilla y vamos a seguir con estas descripciones. Te visito. Capaz que cuando pase por Santa Catalina me vaya por Ongamira, una escapadita hasta Capilla. Y si llego a ir por el Camino del Cuadrado, y bueno, también le meto por la 38 para Capilla. De modo que yo te voy a seguir visitando para que sigamos hablando de este tema del patrimonio. Me parece bárbaro. Fíjate, a mí me encanta lo que mencionaste del Camino Real, todo ese recorrido por la casa de padre y llegando al Chilín, que ha hecho una conservación del patrimonio que es admirable, ¿eh? Sí, sí. Admirable. Sí. Eso va a ser otra historia. Muy bueno, Susana, hasta aquí llegamos hoy. Se nos acaba Regiones, vos tenés que hacer, yo tengo que seguir con el programa. Así que te mando un gran abrazo, te agradezco mucho la participación y esta es la agilidad que quiero que tengamos en este y en todos los programas. ¿Estamos de acuerdo? Me parece bárbaro, totalmente de acuerdo. Un gran abrazo para vos. Y bueno, a la audiencia no sé si le va a llegar, pero bueno, nuestro más cálido respeto, porque realmente por ahí, viste, no sé si les cortamos la siesta o no, si son dormilones o no. No, ahí. Pero este programa va a la noche, a las 7 de la tarde. A las 7, me dijiste que a las 7. Sí, así que quédate tranquilo, es un buen horario. Ya lo vamos a empezar a hacer en directo, no te creas, ¿eh? No tengo ningún problema. Bueno, dale un abrazo de mi parte a Whippy y gracias, claro. Susana, te mando un beso y hasta la próxima. Chau. Muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente en la coordinación de la música. Ustedes sabrán disculparme porque este nuevo programa me ha llevado a tener nuevas cortinas musicales y se me mezclan todas. Bueno, esto ha sido el Zoom que hicimos en Capilla del Monte para empezar a recorrer ese importante tema del patrimonio cultural, sobre todo en la parte arquitectónica que tiene Capilla del Monte. Realmente ya vamos a ver cuando se complete todo el panorama que nos va a contar Susana, que son muchas las casas, porque ella está mencionando las más importantes, pero son muchas las viejas casas, palacetes, que se construyeron en Capilla del Monte, fundamentalmente en los primeros 30 o 40 años del pueblo, cuando grandes familias ricas de las metrópolis invertían en esas casas veraniegas, que eran verdaderos palacios con hermosos jardines y hermosos bosques. Así que vamos a seguir hablando de eso y, por supuesto, el mismo tema lo vamos a hacer zoom en otras zonas y en otras regiones de la provincia de Córdoba. Y quiero decirles que recién cuando finalizaba la charla con Susana, yo les decía que como voy a andar por Santa Catalina, bueno, ese es el otro ingreso a Punilla que hoy no mencioné. Si en Ascochinga, en lugar de tomar para las Tres Cascadas, tomamos por la calle que sale al frente mismo, con una bajadita frente prácticamente a la estación de servicio del Automóvil Club, ese camino nos lleva a la iglesia de Santa Catalina, que de la cual obviamente vamos a hacer un importante zoom en el programa regional que le corresponda. Si seguimos por el camino de Santa Catalina, pasamos por un pequeño caserío que se llama Todos los Santos. Ahí nomás nos atraviesa el río Pinto, un hermoso arroyo serrano que baja de la zona de los cerros de atrás del Uritorco. Eso viene de las espaldas del Uritorco hacia la zona del Camino Real, el río Pinto. Lo atravesamos, seguimos por el camino, llegamos a un lugar que se llama la Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo. En la punta de una montaña hay un portón, una tranquera de madera con un guardaganado. Uno atraviesa la Puerta del Cielo y el espectáculo que tiene adelante es descomunal. Es todo el valle de Ongamira. Es una cosa que no tiene nada que ver con lo que veníamos viendo. Una cosa diferente, un microclima, un valle diferente. Obviamente va a ser motivo especial de una de las excursiones del programa Regiones. Atravesamos todo el valle de Ongamira, pasamos por el pequeño pueblito La Quebrada de Luna y unos kilómetros más allá, ya empalmamos cerca de otro pueblo que se llama Charbonnier, empalmamos nuevamente con la ruta 38, pero ahí ya no doblamos a la derecha, sino que tenemos que doblar a la izquierda para volvernos a Capilla del Monte, porque nos pasamos ya de la altura de Capilla del Monte. Bueno, como ven, son todas regiones y más regiones que se suman, porque mientras veníamos atravesando Ongamira, después de pasar por la gruta de Ongamira, a los pocos kilómetros, 3-4 kilómetros, sobre la mano derecha sale un camino de tierra. si uno se mete por ese camino, hay que ir en un vehículo apropiado, porque no es un camino muy santo, que digamos, aunque yo de jovencito lo hacía en moto, ese camino, en unas carreras que organizábamos, ¿no? Bueno, por ese camino se sale a Ischilín, se pasa por la famosa casa del pintor, de nuestro pintor singular de Córdoba, y se termina saliendo a Sarmiento y Avellaneda, que son pueblitos que están prácticamente sobre la Ruta 60, que une el Camino Real con la ciudad de Dianfúnez. Y ahí se nos abre otra región y otro panorama. Como ven, este programa va a estar lleno de rincones y de lugares. Nuestro problema no es recorrer las regiones, porque las conocemos. Nuestro problema es descubrir las cuestiones sobre las que tenemos que hacer zoom para despertar el interés de ustedes. Bueno, esto ha sido hoy nuestro primer programa de regiones. Son las 20 horas con 5 minutos, ya es hora de finalizar. Lo único que queríamos era presentar el programa, que ustedes vean cuál va a ser el formato, cuáles van a ser aproximadamente los contenidos y el ritmo. Discúlpenos las fallas que hemos tenido, es propio de un programa que recién se inicia, todavía no estamos coordinando bien todos los instrumentos que hay que coordinar para que el programa salga de mejor calidad. Poco a poco lo vamos a ir haciendo, y también en lugar de tener entrevistas grabadas, el objetivo es hacerlas en directo, en pleno desarrollo del programa. Eso estamos tratando, para lo cual nos tenemos que organizar muy bien con nuestros participantes, y estamos buscando esos participantes en cada una de las regiones que queremos visitar. Algunos ya los tenemos, no se sorprendan, estamos por lograrlo. Nos vamos con música ahora, ya una interpretación musical final a cargo de Joan Manuel Serrat. Y si estamos recorriendo regiones, qué mejor que escuchar He Andado Muchos Caminos. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas. He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. En todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Juan Manuel Serrat interpretaba un poema de Machado: he andado muchos caminos. De esa forma ha finalizado nuestro programa Regiones de hoy, miércoles 23 de agosto del año 2017. Estaremos nuevamente con Regiones la próxima semana, el próximo miércoles, siempre a las 7:15 de la tarde.